hay un tratado personal que se hace, es un ejercicio personal de que no voy a combatir odio por, como dijeran en AA, solo por hoy. Solo, si no puedo, solo por hoy, solo por este mediodía no voy a andar de odioso, solo por esta hora, hasta que lo controle. Ajá. Hasta que me vuelva consciente de que yo soy el que emano situaciones odiosas. Y que lo puedes controlar. ¿Qué debes? Que debes autogobernar esa reacción. Porque es el monstruito, vaya. Exacto. El que va construyendo ese tipo de comportamientos. Siguiente propósito: seré responsable de mis palabras y lo que ellas producen. Exacto. Antes de hablar, reflexiono si lo que tengo que decir es verdad, es amable, es de ayuda, trae bienestar, y qué intención le pongo yo al decirla. Porque hablábamos de que decimos cosas muy bonitas con un remate de tiranosaurio rex así en la cola. No, debo ser responsable de lo que digo y del efecto que ellas van a producir. Esto aplica a mis propios pensamientos. Debo estar atento a mis pensamientos. Debo detenerlos. Los debo, quizás observarlos, pasan muy rápidos, pero si los verbalizo, los hago más lento. Entonces, cuando los empiezo a verbalizar, me vuelvo consciente. Mira lo que estoy pensando de fulano, mira lo que estoy pensando del vecino, del compañero de trabajo, etcétera. Deberíamos pensar en devolver valor en las palabras que damos. Uh-huh. Ese sería el propósito. Las palabras que yo dé deben tener valor. Yo creo que desde siempre, ¿no? Bueno, a muchos nos ha tocado que desde niños nos decía, piensa bien lo que vayas a decir. Sí, piensa bien lo que vayas a decir. Entonces, tomamos esta responsabilidad porque es tomar parte de nuestra propia responsabilidad personal, uh-huh. Al hablar. Entonces, verificando eso, nuestro hablar. Y el sexto, seré responsable de mi mente y de lo que en ella entra. Uh-huh. No debemos creer en algo simplemente porque lo escuchamos o lo leemos o etcétera. Debemos hacer, vaya, una prueba de fidelidad, de verdad. Entonces, no debo creer algo simplemente porque la autoridad lo imponga, o así sean maestros o los mayores. Debo acostumbrarme a cuestionar. Pensamiento crítico. Cuestionar, observo, analizo. Cuando sepa y tenga yo los fundamentos y los argumentos, no necesariamente que vengan en un libro, sino de la experiencia. Exacto. Porque es una experiencia, te trae una cosa vivencial muy particular de ti, con las manzanas, a él con las pastas y a otra persona con las medicinas. Entonces, cada quien tiene una postura porque tiene un background, una cosa que arrastra, que lo hace ver las sandías, no rojas, las ve azules. Y tú las ves. Entonces, debemos tricolor. Equiparar esas... esa coloración para que veamos lo mismo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Observando, siendo responsable y analizando lo que observo. Entonces, puede que no pueda evitar cierto pensamiento que aparece en mi mente, ¿no? Esto es envidia, celos, es el ego, ¿no? El diablito que te habla aquí. Pero cuando te haces cargo de él y le dices, está bien, yo me hago cargo. Lo que te venga a decir, el chisme que te traiga, lo que desee descomponer esa vocecilla, tú le dices, yo me hago cargo, yo me puedo hacer cargo, yo soy un adulto, yo me hago cargo. El que te habla en ese tono, y para descontrolarte, no te habla desde una edad específica, sino que te habla del descontrol. Entonces, cuando tú le dices, yo me hago cargo, se anula, desaparece. Pero si empiezas y le das play a esa vocecilla intrusa... Sí. La otra vocecilla que habla de paz, como habla de paz, nunca habla. Ajá. Está en paz, hasta que le hables en paz, te contesta. El otro te contesta con barullo, con ruido, con rapidez, le urge las respuestas, tiene siempre, está bombardeando ideas y respuestas, la parte que decimos nuestro ego. Ajá. Entonces, estos seis propósitos nos ayudan a renovar y retomar nuestra vida, vivirla desde nuestra parte saludable, desde nuestra parte ser, y eso. Seis puntos. Soy responsable de lo que entra en mi mente. Soy responsable de mis palabras, de lo que ellas producen. Nunca combatiré el odio con más odio. Me haré cargo de mí mismo y no de los demás. Como sé quién soy, no me dejaré mover ni por alabanzas ni por culpa. Voy a agradecer más y pedir menos. Esos son los propósitos para cualquier paso que queramos dar, para cualquier cambio. Son los argumentos y lo que sustentan nuestros pequeños grandes cambios que damos para mejorar. no estar tan fijados en lo que hace falta, ¿no? Y si hacen falta cosas, pues trabajar en ello es para... Es que volvemos a... Vuelvo a decir, uh-huh. Estoy clavado en la necesidad. ¿En la necesidad? Sí. Quiero un jeans, te dice. Uh-huh. Quiero un celular nuevo. Quiero un auto. Quiero esto. Quiero. Todo lo que te dice el ego está determinado por quiero. Ajá. Por posesión. Exacto. La otra parte sana desea. Él desea amor para su hermano. Él desea amor para el que sea. Él desea cosas... No desea lo mismo, esta parte desea solo cosas y posesiones. Quiero. Ahí está. Martín, Antonio, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera localizarte? Nos seguimos encontrando en redes sociales. Me pueden buscar en el perfil del programa, que es Contigo Puebla en Facebook, o el mío, que es Manalo64, y en mi WhatsApp, 222-464-6975. Martín Antonio, feliz viernes. Sí, a elegir feliz. A elegir feliz. A sanar. A estar contentos. 10 de la mañana con 27 minutos. Teléfonos en cabina 242-1280, 232-7238. En Twitter, @contigopuebla, @luisfersoto. Nos vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con más. Es un viernes relajado, es un viernes para que nos pongamos entretenidos. Y viene después Gustavo Barrientos con el cine. 10 de la mañana, 29 minutos, seguimos Contigo Puebla. Gracias por sintonizarnos en el 1280 de amplitud modulada ABC Radio. También por internet, www.abcradiopuebla.com.mx, donde además nos podemos ver por el Ustream. Viernes relajado, viernes sabroso. Estábamos hablando de disfrutar. Y Gustavo Barrientos nos va a decir cómo apreciar el cine. Muchas veces nos vamos porque no tenemos nada que hacer. Es viernes en la tarde o es sábado, domingo, y dices, pues vamos al cine. Pero realmente la experiencia con el séptimo arte, sí debe dejarnos no solamente el entretenimiento, el pasar 2 horas y ya, el disfrute de la estética, del guión, de lo que nos puede dejar en la cabeza y lo que nos puede dejar en el alma, ¿no? Así es, pero pues mira, el cine es el séptimo arte. Sí. Como todo arte, pues produce una experiencia estética. Exacto. ¿Qué es la experiencia estética? Bueno, cuando tú disfrutas un platillo, alguna comida favorita que te guste mucho, ¿no? Disfrutas el sabor, disfrutas lo que te produce al ingerir ese alimento, ¿no? Uh-huh. O cuando lees un libro que te produce como mucho pensamiento, que lo disfrutas tanto, cuando te lo terminas, te sientes diferente. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa con el cine? Que también, si entramos en la experiencia estética del cine, salimos diferentes. Cierto. Y salimos pensando otras cuestiones o reflexionando demás. Uh-huh. La experiencia estética fílmica se compone, como tú decías, por el guión, por las actuaciones, por la fotografía, por todo lo que es el cine. Uh-huh. Yo recuerdo mi primera película en la que tuve una experiencia estética cinematográfica fue Las Horas. Las Horas. Y sé que cuando la vi me salí mudo, porque no sabía qué es lo que acababa de ver. Sabía que acababa de ver algo muy grande, muy grande. Pero a los 12 años, pues dices... La verdad es que no me tomó desprevenido. Ya después, cuando la voy viendo más maduro, más, digo, no, pues claro que me gusta por la música, me gusta por la historia, me gusta por la emotividad, por el discurso, por las actrices, por todo, ¿no? Uh-huh. Y así es lo que pasa, que a veces no nos damos cuenta cuando estamos disfrutando una película. A veces la vemos y nos dejamos llevar, ¿no? Y al final de cuentas decimos, oye, me encantó esta película, no esperaba que me gustara y me gustó mucho. Sí, ahorita que hablabas de experiencias, yo creo que todos conservamos, a final de cuentas, en esta sociedad, ¿quién no ha estado expuesto al cine, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que todos sí tenemos una película en particular que nos dejó algo, que nos movió, que incluso nos hacía pensar distintos al salir de la sala, ¿no? Y es que el cine, como buen medio audiovisual, también nos provoca muchísimas cuestiones que no nos damos cuenta a simple vista. Una de ellas es la incitación del deseo. Ajá. Nos sentimos reflejados con el personaje o nos identificamos con el personaje y también deseamos lo que el personaje desea. Exacto. ¿No? ¿Qué es lo que pasa con estas películas románticas, ¿no? En la que las chicas suelen llorar porque quieren sentir ese afecto de esa persona que ven en la pantalla, ¿no? Uh-huh. Ahora que se va a estrenar 50 sombras de Grey, pues ya verás algunos que andan ya desatadas. Un bestseller femenino. Mi hermana y sus amigas, vaya que me ha tocado verlas. Y Justamente, ¿por qué estoy hablando de experiencia estética y demás? Porque también el cine, yo creo que no nos damos cuenta, pero también tiene públicos muy segmentados a ciertas historias. Y esta semana se estrenó Grandes Héroes, la nueva producción de Disney, que es la gran apuesta para el público masculino infantil. Uh-huh. Tú sabes que Disney es experto en hacer películas de princesas. Exactamente. Pero ahorita que se enfrenta a películas de superhéroes y demás, esta nueva relación que tiene con Marvel le ha influido muchísimo. Y aparte también tiene mucha influencia del anime, en el que también ya sabes que también es un medio muy masculinizado, en cierto sentido. Entonces, pues, es que pasa que también los niños ahora ya tienen este nuevo producto que padre de la empresa del ratoncito. Y entonces van a ver este superhéroe y se van a identificar con ese superhéroe porque también es adolescente, porque también tiene ideales, porque también tiene sueños, tiene... Entonces, todos esos elementos que no nos damos cuenta de por qué elegimos una película, por qué vemos una película, los elegimos porque también es parte de nosotros. Incluso los géneros a los que nos apegamos, ¿no? Absolutamente. La comedia romántica o el cine de terror. O a mí, por ejemplo, yo soy fan de las películas de ciencia ficción. Desde que vi en 1977, que era un niñito, vi Las Guerras de las Galaxias y me quedó grabado. Y te voy a poner algo que a lo mejor no lo he reflexionado. Una película de ciencia ficción te permite ser más crítica política que cualquier otra película dramática. Porque al final de cuentas sí es cierto, la Guerra de las Galaxias no es otra cosa más que la lucha entre imperios y un grupo rebelde. Colonización, imperialismo. Efectivamente. Y decimos, es que es la gran ventaja de la ciencia ficción, que puede establecer críticas a sistemas. Ajá. Que a simple vista serían vetados. Efectivamente, sí, no, eso no lo podría hacer. Incluso recuerdo ahorita la película de Avatar, que en su año, en el año que salió, no ganó el Oscar. Precisamente, y desde mi punto de vista, porque planteaba, ¿no?, lo que hace Estados Unidos en muchísimos países. Llega, invade, somete a los pueblos, les quita sus recursos y obtiene una ganancia que ese pueblo no sabía que tenían, como yacimientos de petróleo, oro, etcétera. Efectivamente. Pero Avatar, ahorita que mencionaste Avatar, es una historia más vieja. Es Pocahontas. Es Pocahontas. Y es algo que justamente Estados Unidos construyó por esa colonización. Exactamente. O sea, Estados Unidos busca colonizar porque fue colonizado. Exactamente, es una colonia. Y entonces, eso es lo que busca, es de cómo nos originó y cómo nos seguimos reproduciendo. Es como toda esta construcción de cómo se estableció el pueblo estadounidense. Pues no te veas tan lejos, la matanza que hubo de la sociedad india, que de Estados Unidos, es abismal, y tú lo ves en algunas películas que sienten esa tristeza por haber destruido esa cultura. Sí. Y luego también ves otras películas en las que dices, sabes que son los segregados y son los lobos, ¿no? Por ejemplo, con vampiros. Y que de alguna forma sirve de válvula de escape, porque si hay inconformidad en la sociedad con este sistema, ves una película y a lo mejor ahí sacas, ¿no? Ahí sacas el enojo, ahí sacas la frustración. Así es. Y te relajas y sales y sigues viviendo el mismo sistema y lo reproduces y lo reproduces. Esta es la manera de ver el cine. Gustavo Barrientos, además aquí en Puebla, de lo que estamos platicando y hablando de géneros, pues está desarrollando un festival que ayer